Hola mundo. Hola vacunos y vacunas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3862, dignificando la música, como siempre, como de costumbre, y además ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar con todos vosotros. Y vamos a empezar con una recomendación que nos ha hecho un amigo del programa, un oyente veterano que se llama Peter Parker, apodado Peter Parker, y que nos ha informado de una banda jovencísima canadiense que se llaman The Rockets, que hacen un sonido beat puesto al día y que suenan de maravilla. Han sacado un álbum a través de Rocket Records, o sea, autoeditado. El álbum se titula Come and Dance, venid a bailar, y bailando vamos a empezar con esta canción, All of the Time, The Rockets. All of the time. Tienen 16 años cada uno de los miembros de esta banda, de Rockets, un trío canadiense que hacen un pop beat, el beat puesto al día, con un toquecito de beatelianos, por supuesto, tienen mucho rollo Mercy Beat, tienen también un poquito de imagen y de sonido un poquito jam, tienen un poquito de fuerza, tienen un sonido actual, son muy jóvenes, es que eso es lo que más nos gusta y que tienen esa chispa que les hace diferentes. El álbum se titula, y es maravilloso, Come and Dance. Oiremos más canciones aquí en Plástico Elástico, y esta era la que abría el disco y se titulaba All of the Time, y ellos eran los Rockets. Muchas gracias, Juanjo, por habernos enseñado esta auténtica maravilla con la que hemos abierto este programa 3862 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. es. Vamos a seguir con una banda italiana, nos vamos a ir hasta Italia, porque de allí viene este grupo que tiene preparadito un disco, ellos se llaman Ape School. Este es su tercer disco, si no me suena mal, si no he perdido alguna cuenta por ahí. Ellos se formaron, también son un trío, se formaron en el 2008, llevan ya 12 años juntos, son tres, batería, guitarra y bajo, y bueno, pues tienen un sonido un poquito más hard, más rock, más potente, más garaje, y se llaman Ape School. Acaban de sacar un disco del que escuchamos la canción Fields of Unconscious, del álbum que tiene el mismo título, por cierto. Se llaman Ape School. Fly high. Now we're Pues ahí estaban los Ape School, los italianos, el trío italiano Ape School, que acaba de publicar este disco, Fields of Unconscious, y la canción que hemos escuchado es la que da título al álbum, y el disco lo ha publicado Skronk Records, garaje, psicodelia y power trío. Potente el sonido, muy rockero, muy rocoso, de los Ape School, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, que tiene muchas radios por toda España. Luego también estamos en la Comunidad de Madrid en emisoras municipales, como por ejemplo son Radio Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en Rebote FM, estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Por cierto, que este año no va a haber el Festival de Caravaca de la Cruz, que hace todos los años un festival estupendo de power pop, y este año pues no va a haber. La situación es compleja. Y bueno, el año que viene será todavía el doble de mejor, sin duda. Y esto suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con los Midnight Colors, una banda neoyorquina que acaba de publicar su nuevo disco, un álbum que se titula Red Leather Glow, y lo ha publicado Hem Records. Ellos hacen más power pop, más clásico, y suenan de maravilla, sobre todo a canciones como esta, 41 Miles to Roscoe. Ellos son The Midnight Colors. Understand the time would say I'm a Bronco, immature and save them. Pues dirás que son bancos, ¿verdad? Bueno, este es su álbum de debut y este cuarteto procede de Massachusetts. De hecho, el disco se empezó a grabar en la casa del cantante y guitarra rítmica, Chris Payne, pero luego pues se encargó de la masterización, de las mezclas, de las voces, de poner más voces él y de la producción el mismísimo Kurt Rail de los Gripwits en su estudio House of Vibes, que es una maravilla de estudio, y además él es un músico exquisito y ha sabido darle este toque brillante a las guitarras de esta banda de Midnight Colors, que ya de por sí les gusta mucho las guitarras brillantes, las armonías vocales y las melodías pegajosas. Este es su nuevo álbum, su álbum de debut, Red Leather Glow, publicado por Hem Records, y la canción 41 Miles to Roscoe, a 41 millas de Roscoe, ni más ni menos. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos ahora con otro geniecillo de la música. Él se llama Richard Turgeon, es un tipo que viene desde el área de la Bahía, desde San Francisco, y nos entrega permanentemente buenas canciones. Bueno, la nueva se titula My Guitar y él dice que es quizás la mejor canción que ha hecho hasta el momento. No lo sé si es la mejor, desde luego es buenísima, pero como todo lo que hace. Richard Turgeon, My Guitar. Companion, yeah, you're my true love. El propio Richard Turgeon dice que esta es su producción más ambiciosa hasta el momento y que se ha inspirado, ya que llegaba el final del verano, en las producciones que hacía Brian Wilson y darle un sonido muy Beach Boys a todo este, a toda esta canción. My Guitar se titulaba y era lo último, lo nuevo de Richard Turgeon, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como son, por ejemplo, Hipop FM, una emisora digital dedicada a la música pop, o Asaltomata, radiorock.com, música rock, una emisora digital dedicada a la música rock. También estamos en un blog web que se llama El Rock es mi rollo, que es, habla de música y tiene programas de música. También estamos en dos emisoras asturianas locales, como son la estupenda Radio Pra.nava y también la estupenda Radio El Séptimo Cuervo, dedicada a los coches clásicos. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora que se dedica a los deportes de los que nadie habla y hacerlo de manera normal. En todas ellas, en buena compañía, suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con los señores Exploding Flowers. Y tú dirás, ¿y estos quién son? Bueno, pues son unos músicos americanos que hacen una música sensacional. No hace mucho que les pusimos aquí en Plástico Elástico con su anterior trabajo, que se había recuperado y lo había publicado Beautiful Music, a pachas con otra discográfica, y ahora les publican de Beautiful Music, el sello canadiense, su álbum nuevo, In Search of the Family Greduza. El álbum se llama Stumbling Blocks y es un disco realmente maravilloso. Stumbling Blocks, que tiene un puntito de pop, psicodelia, jungle, que es una auténtica delicia. Exploding Flowers. Yeah. vienen desde Los Ángeles, los Exploding Flowers, y en sus filas hay gente que vienen de un montón de bandas, son músicos que han trabajado con grupos como Alice Back Band, Cody Chesnut, TT, The Lassie Foundation, Ray Barbie, The Sox. Bueno, pues han estado pululando por el ambiente, por la escena de Los Ángeles, y al final han coincidido estos cuatro músicos en Exploding Flowers y han decidido hacer un sonido un poquito pop, un poquito jungle, un poquito indie, muy delicado y muy interesante. La canción que hemos escuchado, Far But Never Gone, lejos pero nunca te vayas, y está incluida dentro de su disco Stumbling Blocks, que lo ha publicado The Beautiful Music, el sello canadiense The Beautiful Music, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora vamos con otra referencia del mismo sello, del sello canadiense The Beautiful Music. Ahora sí son el disco es In Search of the Family Gredunza, que por eso de ahí me he equivocado antes, me he ido a este disco, y lo firman The DuPont Circles. The DuPont Circles es una banda con raíces en los años 60, en la psicodelia británica de esos años, y con pop. Tienen tirones que recuerdan a los zombies, a los trogs, gente así. En fin, aquí están los DuPont Circles, con un tema más de este estupendo disco. La canción se titula Tick Tock, de DuPont Circles. muy psicodélicos, ya te he dicho que tienen mucho rollo de la psicodelia británica de los años 60 y recordaban un poquito a los primeros trabajos de Pink Floyd o incluso algo del rollo Canterbury, primerísima época. Bueno, se llaman The Dappled Circles, vienen desde Washington, D.C. y el álbum In Search of the Family Gredunza. De ahí hemos escuchado este TikTok. El disco lo ha publicado The Beautiful Music, un sello favorito aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos ahora con una grandísima noticia, la vuelta, el regreso del señor Eugene Edwards. Se ha pasado años haciendo este nuevo trabajo, dice que ha recuperado todas las influencias que han ejercido sobre él, sobre su música, distintos músicos, desde honky tonk hasta riffs de surf, en fin, un poco de todo, pero él se ha dedicado durante años a acompañar a gente, a tocar con otros músicos, y bueno, aquí le tienes con su nuevo disco, que se lo ha tenido que autoeditar, un álbum que se titula A Week of Sundays, una semana de domingos, y la canción que lo abre, Gold All Days, Chlorine, Jane Edwards. Days, Chronicle, Chlorine, se titula esta canción del bueno de Jane Edwards, un músico del que no sabíamos nada desde hace pues 15 años fácilmente, que es, sacó lo último. Luego ha estado de gira como guitarra a sueldo dentro de bandas de gente como, por ejemplo, Dwight Yoakam, sin ir más lejos. Es un músico que hace un power pop pero que está a caballo entre Tom Petty y Elvis Costello, siempre su música, y hace cosas buenísimas, y el disco este es una auténtica gozada. Eugene Edwards, el álbum A Week of Sundays, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con otro estadounidense, otro músico estadounidense, comprometido además, porque ha sacado un disco en el que, bueno, pues todos los fondos van para la defensa legal de cuando hay una manifestación, detienen a 87 y los juzgan a la vez, y entonces van todos para adelante. Bueno, pues hay una defensa jurídica que necesita dinero, y él ha hecho una canción en contra de la violencia policial, de los maltratos a los negros, a los que se manifiestan, en fin, a los derechos civiles y democráticos, que en aquel país, en Estados Unidos, cada vez están peor. Es un nuevo single de este músico llamado Greg Felden. Es un temazo de sonido en rock and roll, Heartland Rock, más o menos. Y él viene desde Los Ángeles, desde California, tierra del sol y de la luz, y la canción se titula Back of the Line, Greg Felden. When you came to the door, she didn't say say me, she didn't say guess, but you didn't mind, you decided to let yourself in, you took the head of the tail, you said here are the rules, what's mine is mine, what's yours is too, don't ask any questions, those days have come to an end, cause back in the good days a man was a man, some got to sit down. El angelino, el californiano Greg Felden, un tipo que nació en Oregón y que después se trasladó hasta la costa este y que tiene un sentimiento reivindicativo en su música. Es un tipo que ya ha sonado también aquí en alguna ocasión y que escribió esta canción porque se sintió responsable de lo que de transformar un poco la cultura y la política en su país, que cada vez está peor, llena de racismo, de xenofobia, de misoginia, con unos clichés económicos brutales, en fin, una injusticia social salvaje. Pues en camino vamos aquí, si hay algunos que siguen insistiendo en eso. En fin, que él se llama Greg Felden y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos a Suecia para escuchar a una banda que se llaman Mom. Es una banda bastante, bastante joven, que bueno, tiene un sonido de power pop potente, con un puntito garaje en algunas ocasiones, que acaba de sacar un disco, Pleasure Island. Ellos vienen de Malmo y son tres, y el disco se abre con este temazo: I want you to feel what I feel. Te deseo que sientas lo que yo siento. Mamón, tendría que haber dicho. En fin, ellos son Mom. We'll be right back. Este es su disco de debut de esta banda que procede de Malmö y que se llaman Mom. Es un trío, Dani, Luke y Frank, que son muy jóvenes y que suenan de maravilla. Hoy hemos abierto este disco, el próximo día más, y oiremos más 10 canciones de este buenísimo álbum, Pleasure Island, aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Y rápidamente vamos con un cambio total de estilo, porque ahora es un sonido más americano, americana. Ellos se llaman The Holly Brothers y en realidad son Marvin Edsoni y Willie Aaron, dos músicos curtidos, dos músicos que han hecho de todo, música para otros, y que bueno, se han juntado, han hecho un álbum que lo saca Regional Records, sale el 27 de noviembre bajo el título de My Name is Sparkle. Ellos son The Holly Brothers y esta es la canción que abre el álbum, Elvis in Jerusalem. Something to change, so am I, so am I. Are you waiting for someone in vain? So am I, so am I. Bright lights in the promised land, under a broken sky. I just wanna shake his hand. If I do, I know I'll cry. So am I. Are you waiting for the king to call? So am I. So am I. I just wanna see his smile, just like a little boy. Walk a hallelujah mile, just to hear his voice. Elvis in Jerusalem. Elvis in Jerusalem. Elvis in Jerusalem, la canción que abre este disco de The Holly Brothers, una banda formada por dos músicos curtidos y con sabiduría, que han ganado incluso premios importantes componiendo para otros. El disco sale el 27 de noviembre y se va a titular My Name is Sparkle, y ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con lo nuevo, el nuevo single de The Parson Red Hits, que tienen también un disquito preparado, sale el día 13 de noviembre, lo saca Joar de Cosmos en nuestro país, en vinilo, se va a titular Lifetime of Comedy, Tiempo de Comedia, y la canción que han adelantado se titula Turn Around, una gozada, como siempre, lo que hacen los chicos de The Parson Redheads, la banda de Portland, Oregón. Hacía muchísimo que los chicos de The Parson Redhead no sacaban nada, pues desde que publicaron su anterior disco Blue Red Harmony. Y bueno, pues estas son sus nuevas canciones. Canciones tremendas, por los dos singles que ya nos han adelantado. Esta se titulaba Turn Around. El disco sale el próximo 13 de noviembre en Estados Unidos. Va a salir a través de Gravy Records y de Third on Fulf, Fulf Records. Y en España y Europa lo va a sacar Joar de Cosmos, el buen sello español, la buena discográfica española, que hace cosas exquisitas, recupera singles, está pendiente de todo, del pasado y del futuro y del presente. En fin, es una auténtica maravilla lo que hace Joar de Cosmos. Los sellos españoles en general, independientes, pues en Rock Indiana, Snap, Urra, Bickerton, Jar de Cosmos, en fin, todos son auténticamente geniales y heroicos. The Parson Redheads, Turn Around, el 13 de noviembre, Lifetime of Comedy, el álbum. Bueno, pues hasta aquí esta edición 3862 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer estar y compartir este ratito con todos vosotros. Os recuerdo que tenéis que visitar nuestra web, plásticoelástico.es, por si no lo sabíais, y escucharnos. ¿Por qué? Pues porque sin ti no somos nada, amigo, querido compañero. Bueno, te voy a dejar ahora con el último single. Todavía están promocionando un álbum y ya tienen nuevo single. Una pareja de músicos inquietísimos que se llaman Paul Ryan, Super 8, y Liza Michaels. Uno inglés, Super 8, Paul Ryan, y ella estadounidense, californiana. Bueno, pues todavía estamos disfrutando de su álbum titulado como ellos, le se llama con el Super 8 álbum, un disco que ha publicado The Beautiful Music y que seguiremos oyendo aquí, y ya tienen un nuevo single, esta canción, Trap Door, una auténtica maravilla. Liza Michaels, nuestra favorita, y Super 8, otro de nuestros favoritos, juntos. Trap Door, sed buenos, disfrutar de la vida y la música, hasta el próximo día. Jingling.